siempre conectado. Muy importante, no me guillo por echar adelante. Todo lo que tengo se lo debo al gigante. Y la unción es lo que reparto a través de mi canción. Levanta la mano si quieres la bendición. Antes yo era calle, le doy en la dirección. Tú sabes, nueva generación. Esta es la nueva generación. Ministro de tu tiempo, mano, en la nueva criatura.